Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy es el octavo día del 14º Festival Internacional de Música Sacra, que continúa realizándose en varios escenarios de Quito. A las 14:30 se presentará De Profundis, de Uruguay, en el Conservatorio Nacional de Música a las 19:00. El Ensamble de Guitarras de Quito, en el Colegio María Auxiliadora, y a las 19:30, Tembembé, de México, en el Teatro México. El festival se desarrollará hasta el próximo 2 de abril. Internacionales. Nueva York. El álbum Unity, un tributo latino a Michael Jackson, saldrá a la venta el próximo 14 de abril en Estados Unidos. Este disco del productor estadounidense Tony Sukar mezcla éxitos del rey del pop como Smooth Criminal y Thriller, con ritmos de salsa y tropicales que dan nueva vida y energía a estos clásicos. El productor colabora en este disco con artistas latinos como Tito Nieves, John Secada, Jennifer Peña y Obi Bermúdez. Al decir del también compositor y arreglista, quiso que el título significara un matrimonio entre el pop americano y las raíces latinas, logrando que el legado de Michael siga vivo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.